el título del tema de hoy es este: ¿por qué algunos cristianos se van a perder? En la carta de Pablo a los romanos sabemos, porque lo hemos dicho muchas veces, que el tema principal es el evangelio, la justicia que Dios le imparte al pecador gratuitamente, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el evangelio. El evangelio en Romanos es explicado en los primeros 11 capítulos y luego es llevado a la práctica en los capítulos 12 al 16. En Romanos 1 al 11, Pablo explica cuatro grandes temas relacionados con el evangelio: los antecedentes del evangelio, capítulo 1, 1 al 17, la necesidad del evangelio, 1:18 a 3:20, luego la provisión del evangelio, Romanos 3:21 al 8:39, y la elección para el evangelio, capítulos 9 al 11 de Romanos. Aquí en esta parte, en esta explicación de Romanos, es donde estamos nosotros: la elección para el evangelio. Empezamos a abordar este tema en la última enseñanza de Romanos, donde Pablo comunicó la gran tristeza que él sentía. Y leyendo de la Biblia, Romanos 9, solo para ir agarrando el hilo del pensamiento, observamos cómo dijo él en Romanos 9:2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo: yo sé que algunos de mis parientes, los israelitas, se van a perder, se van a condenar. Yo quisiera intercambiar mi salvación que Dios me ha regalado por la condenación de ellos, con tal de que ellos se salvaran, pero no se puede. Y eso me produce una gran tristeza. La gran tristeza de Pablo es que algunos de sus hermanos israelitas se estaban perdiendo. Dice, y a pesar de todos los privilegios espirituales que ellos gozan, se estaban perdiendo. Y él menciona 8 privilegios espirituales en los versículos 4 y 5. Dice, de ellos son la adopción, el culto. Bueno, ahí están, mejor que los lea. Dice, de ellos, de los israelitas, versículo 4, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Tantos privilegios que gozaban los israelitas, y con todos sus privilegios, no fueron suficientes para asegurarles la salvación. Esto era motivo de gran tristeza para Pablo. Y él, anticipándose a los lectores, va a decir algo en los versículos 6 al 13 para responderles a una pregunta. Él empieza diciendo en el versículo 6, diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, alguien podría decir, bueno, no que Dios los había escogido para salvarlos y siempre no se van a salvar algunos. Entonces, como que Dios falló, ¿no? Y él dice, no es que Dios falló. Y él va a dar dos razones para aclarar por qué algunos que parecían ser escogidos para salvación no se van a salvar. En el caso del contexto del pasaje, Pablo lo está aplicando a los israelitas, que eran los escogidos en el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que a partir de la muerte de Cristo y de la resurrección, el pueblo escogido de Dios ahora son los cristianos. Y vamos a descubrir cómo hay paralelos exactamente similares entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y cómo ahora también hay mucha gente que cree que por gozar de cantidad de privilegios espirituales tiene el cielo asegurado, y están equivocados. Hoy vamos a descubrir dos razones por las cuales muchos que se dicen ser cristianos se van a perder. Quiera Dios que prestes atención a este mensaje para que tú revises cuál es tu estado espiritual y te preguntes, ¿seré yo uno de ellos? Dios no permita que ninguno de nosotros se pierda. Pero hay que ver lo que Él tiene que decir. Antes de entrar a conocer estas razones, vamos primero a dejar bien claro el hecho. Sí, algunos cristianos se van a perder. ¿Por qué? Porque hoy en día muchísima gente se llama cristiana, pero ¿son todos cristianos? Yo me puse a pensar en estas cosas y cuando menos encontré 6 clasificaciones de cristianos, comúnmente hablando. Hay cristianos por definición, hay cristianos por asociación, hay cristianos por religión, hay cristianos por nacimiento, hay cristianos por tradición, o como lo dije yo, por herencia, y también hay cristianos por conversión. Voy a explicar cada uno de esos grupos. El cristianismo por definición Es aquella persona, cualquiera que sea su denominación o su religión cristiana, si tiene Cristo en medio de todas sus creencias, se le considera cristiano. Si usted viajara a la China y hablara con un budista allá y le preguntara, oiga, ¿cuál es la religión allá en América? ¿Qué dirían ellos? Cristianos. 2.170 millones de personas en el planeta se confiesan cristianos de esta manera, lo cual convierte al cristianismo en la religión más grande del mundo en este momento. Mire, qué bien. Solo en los Estados Unidos, 75% de los que viven aquí se declararon a sí mismos cristianos en el último censo. Ahora la pregunta, ¿son todos cristianos de verdad? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros no estamos en China, aquí vivimos nosotros y nosotros nos vemos en esta sociedad y no vemos que es tan cristiana como allá piensan, ¿cierto? Esto es cristianismo nominal, o sea, de nombre, nominal, cristianismo por definición. Aquí entran todos los que dicen ser cristianos. Luego hay otros que son cristianos por asociación. Los cristianos por asociación creen que son cristianos porque se juntan con cristianos. Le gustan los paris cristianos, los cristianos tienden a ser más sanos y como ellos no son viciosos, pues les caen bien los cristianos y se relacionan con cristianos. Estos son cristianos por asociación. Tal vez andan en la bola de los cristianos y pues dicen, ah, pues yo también. Donde, como dice el refrán, donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Cristianos por asociación. Luego hay otros tipos de cristianos. A esos cristianos yo los llamé los cristianos de religión. Estos cristianos de religión son los que se identifican a sí mismos como cristianos porque practican algunos de los ritos o ceremonias cristianas. Van cada domingo a la iglesia, probablemente se confiesan a Dios o ante un ministro religioso, dan ofrendas o diezmos o limosnas, o sea, celebran de esos ritos que consideramos cristianos, y como ellos lo hacen, dicen, pues yo soy cristiano. Esos son cristianos de esta manera, cristianos por religión. La cuarta categoría son los cristianos de nacimiento, personas que nacen en un hogar donde se practica alguna especie de cristianismo, y entonces los bautizan cuando son niños o los presentan en la iglesia cuando son niños y no les preguntaron, ¿verdad? Ya son cristianos en automático, cristianos de nacimiento. Tú les preguntas, oye, ¿desde cuándo eres cristiano? No, yo toda la vida, nací en la iglesia, te dicen. Entonces son cristianos de nacimiento. Luego hay otros cristianos, yo los denominé los cristianos por herencia. Estas personas normalmente no les importaba mucho de su vida espiritual o religiosa durante muchos años, pero llega un momento en su edad adulta especialmente, en donde les entra interés espiritual o religioso, cuando menos. Una vez estaba yo compartiendo el evangelio con una persona y al explicarle el plan de la salvación, que como está revelado en las escrituras, me decía, sí le entiendo, sí le entendí. Entonces, ¿usted quiere rendirse a Jesucristo? Y me dijo, no, la verdad no. Mira, me dice, mi mamá ya se murió, yo no tuve padre. Y lo único que me queda de mi madre, lo único que me queda como herencia, su último legado fue la religión que me dejó. Si esa religión está mal, prefiero irme al infierno que cambiar de religión. Esa es religión por herencia. ¿Me doy a entender? Y finalmente tenemos religión, el cristianismo por conversión. Los cristianos por conversión son las personas que descubren y reconocen que por sus muchos pecados no hay cosa que puedan hacer que los libre del infierno. Pero al mismo tiempo descubren que a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, Dios les otorga el perdón de sus pecados por medio de la fe en Jesús. Así que confían en Jesucristo y se sujetan a Él como una respuesta de esa fe. Y esto es lo que la Biblia describe como una conversión, y son cristianos por conversión. A la luz de las Sagradas Escrituras, solo este último grupo son salvos. Este es el gran problema, que este tipo de cristianos casi siempre está revuelto con los otros grupos que mencioné antes. ¿Están revueltos ahí? El del censo pasa a una casa, le dice, ¿qué religión practica? Cristiano. Pero él nunca se preocupa del cristianismo. Y pasa con el otro y él ya se convirtió. Y los dos reportaron ser cristianos. Así que entre los cristianos por definición, hay cristianos de esos. Algunos nacieron en hogares cristianos y sí, aunque han ido a la iglesia todavía, también han se han convertido. Entonces, es difícil separar los dos grupos. No conforme con eso, hay veces que los verdaderos cristianos se portan muy mal y confunden. Parecen no cristianos por su conducta. Piensen en la noche que Jesucristo fue entregado. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? ¿Ustedes qué dicen? ¿Era verdadero o era falso discípulo? Ahora piensen en Simón Pedro. ¿Era verdadero o era falso? Verdadero, ¿verdad? Porque nosotros miramos hacia atrás. Pero si hubiéramos estado esa noche, después de que los dos, en cierta manera, traicionaron a Jesús, ¿hubiéramos podido hacer la diferencia? ¿Se dan cuenta? Hay veces que los verdaderos se portan mal. Y luego hay otras veces que los que no son verdaderos se portan bien y hacen mejores cosas que aquellos. Dijo Jesús en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. ¿Qué son estas cosas? Son acciones muy cristianas, muy buenas, ¿o no? Confiaban en lo que habían hecho. Y Jesús dice, apártenlos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, a veces que los que no son salvos hacen cosas buenas y los que sí son salvos hacen cosas malas. Y no conforme con eso, Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, él dijo que un hombre tenía un terreno y sembró trigo allí, y que en la noche vino su enemigo y sembró cizaña, que es una planta que se parece al trigo pero no lleva fruto, no lleva grano. Entonces dice que los siervos en la mañana se dieron cuenta, los siervos de este hombre, y le dijeron, ¿cómo es que hay cizaña en tu campo? Y él dice, es que vino un enemigo en la noche y sembró. Y le dicen los siervos, ¿quieres que vayamos a sacar la cizaña? Y el amo les dice, no, no lo hagan, porque podrían arrancar el trigo con ella, se pueden confundir. Espérense, cuando llegue la cosecha van a venir los segadores, los cosechadores, y ellos van a cortar todo parejo y ellos van a separar una de otra. Y en los versículos más adelante Jesús explica esa parábola. Lo que esta parábola nos dice a la luz del versículo 28 y 29 es esto. Aún los siervos con más experiencia en la obra del Señor se pueden confundir. Se pueden confundir. Pueden decir, no, esa persona de seguro que ya tiene una mansión allá en el cielo. O viceversa, ¿no? Y podemos confundirnos. Entonces, ¿se dan cuenta que es difícil? ¿Cómo podemos saber si alguien de verdad es o no es? Bueno, en última instancia, eso es un juicio que le toca a Dios. Pero nos ha dado herramientas de diagnóstico. Y hoy vamos a ver dos de ellas, a través de las cuales nosotros podemos ir dándonos pistas si vamos por el camino de la revelación de la verdad en las Escrituras o si seguimos la corriente mayoritaria que está confundida. ¿Por qué algunos que se confiesan cristianos se van a perder? Número uno, a la luz de los versículos 6 al versículo 9, descubrimos que muchos que se consideran cristianos se van a perder porque tienen su confianza en sus raíces espirituales. Vamos a ver lo que dice el texto. Empiezo leyendo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjense la frase que dice, no todos. No todos. Si Pablo está diciendo esto, no todos, es porque muchos israelitas pensaban que solo por ser israelita ya la hicieron. O sea, solamente por su raza. ¿Me doy a entender? ¿Quiénes son los israelitas? Dios escoge a un hombre llamado Abraham y le dice, de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra y de tu descendencia, es decir, de tus descendientes voy a ser un pueblo escogido. Entonces los judíos, siglos después, descendientes de Abraham, decían, no, pues yo soy judío. De hecho, 200 años antes de Cristo, un famoso rabino escribió en uno de sus comentarios que el padre Abraham estaba en la puerta del Hades, y cada vez que un judío moría y se acercaba al Hades, al infierno, por error, Abraham le decía, no, hijo mío, aquí no es, el camino correcto es para allá. Solo por ser judío, ya lo habían hecho, según esa tradición. Pero Pablo dice, no todos. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, no se confundan, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Por qué creen que les dije al principio que hay temas como estos que son difíciles? Porque cuando nos llega el sentimentalismo, es bien difícil mantenerse por la verdad. Por decir un ejemplo, cuando alguien del que nosotros nunca vimos ningún rasgo de interés en Jesucristo fallece, un ser querido, y ahí estamos, y todos vienen y te dicen, ya pasó ¿a qué? Ya está mejor. Yo quiero decir amén. Yo quisiera decir amén. ¿O no? Bueno, ¿tú qué dirías? ¿Verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en pasajes como este? ¿Todos son hijos de Dios? ¿A la hora de la muerte ya? ¿Nomás por morir? Es bien difícil, fíjense. Vamos a ver un ejemplo de eso que sucedió este año. Fíjense cómo lo dijo este líder espiritual. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Este video lo saqué del canal del Vaticano. Ahí está, ustedes lo pueden ver, está en YouTube. Esa es la opinión de él. Ahora, no lo voy a criticar a él, yo me voy a criticar a mí. ¿Qué decimos nosotros? Cuando nuestros sentimientos y nuestras opiniones discrepan con las Sagradas Escrituras o las de alguien más, ¿la opinión de quién va a prevalecer? ¿Saben qué dice este pasaje? Lo voy a volver a leer. Ahí en el versículo 8, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Este versículo nos está diciendo que no todos son hijos de Dios. Solamente los que caen dentro de la categoría de participar de cierta promesa que él menciona allí. Todavía no sabemos cuál es. ¿Me doy a entender? Por más que nos duela, no todos son hijos de Dios. Solo los que cumplen la condición establecida por la promesa. Y la pregunta que surge entonces es, ¿cuál promesa? ¿Cuál promesa? ¿De cuál promesa está él hablando? Dos veces se menciona en este pasaje ese asunto. Como dice, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Abraham tuvo tres mujeres en su vida. Su esposa se llamaba Sara, tuvo una concubina llamada Agar, y luego tuvo otra que se llamó Setura, que fue su esposa cuando murió Sara. Y según Génesis 25, 1 y 2, estas son las tres que conocemos por nombre. Y con cada una tuvo hijos. Y luego además de estas, dice el pasaje, el versículo 2 de Génesis 25, y además tuvo concubinas, con las que tuvo varios hijos. Dios le dijo a Abraham, de ti nacerá una descendencia que será mi pueblo escogido. Pero después le dijo, de Isaac te será llamada la descendencia. El hijo que tengas con Sara, no el hijo que tengas con Agar, ni con ni los hijos que con Setura o con las otras concubinas. Así que esa promesa no era para todos los descendientes de Abraham, sino para los que participaban de la promesa. ¿Cuál promesa? No solo la promesa que Dios hizo a Abraham junto con Sara de su hijo Isaac, sino la promesa de Isaac tenía que ver con otro aspecto, con la fe. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo ya habló de ese tema de manera detallada. Y ya hay enseñanzas completas que usted puede solicitar en CD o escucharlas en el sitio de internet. Pero solo para recordar, vamos a leer el versículo 16 de Romanos 4, para acordarnos de qué promesa Pablo está hablando. Fíjense cómo lo dice él allí, dice, por eso es por, ¿qué dice? Fe. Es por fe, para, no por la raza, o porque tu padre sea Abraham. Dice, es por fe. Por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La promesa dependía no de la raza del israelita, sino de la fe en el Señor. Es la fe. ¿Por qué algunos cristianos se van a perder? Porque confían más en sus raíces espirituales, en pertenecer a la denominación correcta, a la familia correcta, a que su papá era pastor o apóstol o qué sé yo, pero no han tenido fe a nivel personal en Jesucristo como su único Salvador. Hay que participar de la promesa para ser hijos. Jesucristo dijo, hablando de estas cosas en el Evangelio de San Juan, bueno, el evangelista Juan registra en Juan 1, 11, dice, hablando de Jesús, a lo suyo vino a cumplir su misión, pero los suyos, los israelitas, no lo recibieron. Dice, mas a todos los que lo recibieron, ¿qué es recibir a Jesús? Aquí lo dice claramente en la siguiente frase, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay que creer en Jesucristo para ser un verdadero hijo de Dios. No está en la religión a la que perteneces, a la iglesia a la que asistes, sino en quién está tu confianza. Si está en Jesucristo o está en alguien más, en tu religión o en tu familia. Yo quisiera que fuera diferente. Yo quisiera que mis hijos tuvieran la salvación en automático. Pero no. Ellos también van a tener que decidir si confían en Jesucristo a nivel personal. Y no hay ningún privilegio espiritual que les valga si ellos no deciden confiar en Jesús. Como a los israelitas, ninguno de sus privilegios les valió. ¿Por qué? Por incredulidad. Pero no es la única razón por la que algunos se van a perder. Fíjense cómo sigue el versículo 10 de Romanos 9. Dice, pero no solo esto. O sea que hay más. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? No solo esto, no solo se van perdiendo por esto, sino por otra razón también. ¿Cuál razón? Él dice ahí en el versículo 10, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. ¿Quién es esta Rebeca? Bueno, entonces Abraham, a pesar de que tuvo muchos hijos, solo en Isaac era la promesa. Pues Isaac, pasado el tiempo, era adulto, encuentra a su esposa llamada Rebeca. Y Rebeca queda embarazada. Y dice el relato de Génesis que había dos criaturas y que a la hora de estar embarazada se peleaban en su vientre. Y que ella dice, ya mejor me quiero morir. Pero era tan difícil el embarazo que ella se desalentó. Y entonces vino alguien y le da una profecía de parte del Señor y le dice, hay dos naciones en tu vientre y están peleando una contra la otra. Pero el Señor ha dicho, el mayor servirá al menor. Eso lo cita aquí mismo el apóstol Pablo. Dice el versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Si usted prestó atención en el versículo 11, una vez más leo, dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Qué hizo mal Esaú, el hijo mayor de Isaac y Rebeca, para que el Señor no lo prefiriera? ¿Qué hizo mal Esaú? Según este versículo, ¿qué hizo mal? Nada. ¿Qué hizo de bueno Jacob para que el Señor lo prefiriera? Nada. Claramente la última línea del versículo 11 dice, no por las obras, no por las obras. Muchos israelitas creían que se iban a salvar, no solo porque venían de Abraham, sino por las obras que ellos hacían. Por ejemplo, ellos decían, nosotros no somos incircuncisos como los paganos, nosotros somos circuncidados. Nosotros guardamos el sábado, el día de reposo. Nosotros no comemos carne de puerco como los mexicanos. Bueno, esa es la última frase, no. Pero no comían carne de puerco. Y así observaban muchas leyes y obras. Y creían que por esas obras tenían méritos delante de Dios. Y aquí está Pablo sacándose un as bajo la manga y dice, la salvación no es por obras. Y cualquier evangélico hubiera dicho, no, no es por obras, es por fe. Pero no es lo que Pablo dice. Él dice, la salvación no es por obras, es por la elección soberana de Dios. ¿Qué? ¿Qué es eso? La palabra elección se menciona 7 veces en el Nuevo Testamento griego. Y de esas 7, 4 veces aparecen en Romanos 9 al 11. Por eso esa parte se llama la elección para el Evangelio. Y él empieza aquí a meterse en aguas profundas de teología. Es decir, la razón por la que no es por obras es porque es por la elección soberana de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio, el mensaje del Evangelio, que siempre termina con una invitación. Las dos demandas del Evangelio son estas: arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo. Esa es la demanda del Evangelio. Esa es la demanda que hace el Evangelio al que escucha el mensaje. Pero hay algo todavía más fundamental: es el origen. Todo esto del Evangelio y la salvación comienza por la voluntad soberana de Dios. Hay que irnos al pasado, y es lo que Pablo está yéndose a la raíz y no a las ramas. Él dice, los que se van a salvar porque Dios los escogió sin ningún mérito. ¿Qué mérito hizo Jacob para que Dios lo escogiera? Fíjense cómo muchos pasajes de las Escrituras hablan de esto. Vamos a ver algunos. Jesucristo dijo personalmente en Juan capítulo 6, versículo 44. Mire cómo lo dice ahí, dice, ninguno puede venir a mí si, ¿quién? Si el Padre que me envió no le trajera. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Se dan cuenta? Juan 6, 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez. Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchen el tiempo de los verbos, oyen mi voz, sí, me siguen, oyen y siguen. ¿En qué tiempo está el verbo? Presente, ¿verdad? Pero dice el 29, luego dice abajo, mi Padre que me las dio, ¿qué tiempo es? Entonces dice, ahorita en presente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero en el pasado, mi Padre me las dio. ¿Qué sucedió primero? La elección soberana de Dios sucedió primero. Más claro no se puede encontrar que en Efesios 1:4, donde dice claramente que según Dios, hablando de Cristo, según nos, a los creyentes, nos escogió en Cristo, en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso sí que es un misterio. Nadie que se vaya a salvar se salvó nomás porque diga, es que yo creí, por eso soy salvo. No, lo que la Biblia dice es que creíste porque eres escogido. Eso es lo que dice la Biblia. Dios te escogió y tú ni sabías. Así es como funciona esta línea de salvación. Ya hablamos de esto nosotros cuando vimos el tema de, se llamó ese estudio, una gratísima sorpresa espiritual con base en Romanos 8, del 28 al 30, ustedes lo pueden escuchar completo. Pero Dios soberanamente, quiere decir que no hubo ningún factor o mérito de por medio, elige a algunos para salvarlos y luego designa un tiempo especial en el que ellos van a escuchar el Evangelio y van a creer. Ese tiempo especial, cuando le llega a cada uno, se llama en la Biblia el llamamiento. Cuando Dios los llama, ellos están señalados espiritualmente, pero nadie sabe quiénes son, solo Dios que los escoge. Entonces, en un tiempo Dios les hace llegar el mensaje del Evangelio. Y cuando ellos oyen el Evangelio, algo espiritual sucede, porque Dios abre los ojos del entendimiento de ellos y los oídos espirituales para captar el mensaje y no solo entenderlo a nivel intelectual, sino que Dios les da el privilegio y el permiso de creer en el mensaje. Y cuando creen en el mensaje, cuando son llamados y creen en el mensaje, entonces son justificados. Por eso Romanos 9:11, Pablo termina diciendo en el versículo, dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sino por el que llama. Dios hace el llamamiento. ¿Y cómo hace el llamamiento, Pastor Luis? Como lo dice Pablo en el siguiente capítulo, Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por eso Jesucristo mandó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque a través de la proclamación del Evangelio, se va a distinguir quiénes son escogidos y quiénes no. O se va a determinar si ya llegó el tiempo asignado por Dios para que los escogidos respondan al llamamiento. Porque algunos de nosotros nos hablaron el Evangelio por años y lo despreciábamos, pero cuando llegó el tiempo de Dios, todo hizo sentido. Se aclararon las dudas y dijimos, ¿era esto? Sí, es lo mismo que te dije toda la vida. Pues ahora, hoy sí entendí, hoy. Y ese día respondimos al llamamiento de Dios. ¿Me doy a entender hasta aquí? Es la elección, el llamamiento, la justificación, que es ser expuestos al mensaje del Evangelio y que se nos concede el privilegio de entenderlo y de creerlo. Y al creerlo, somos salvos. Entonces, sí, es correcto decir que somos salvos por la fe, sí, pero también es correcto decir, somos salvos por la soberana elección de Dios. ¿Me doy a entender? Esto es un tremendo misterio que Pablo se saca aquí de la manga. ¿Y qué está diciendo Pablo? Judíos se equivocaron. No es por obras. No es por obras. Es por la elección soberana de Dios. No es por obras. Bueno, es tan importante este tema para los escritores del Nuevo Testamento que se repite una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Solo vamos a ver algunos ejemplos ahorita antes de terminar. Fíjense cómo lo dice, por ejemplo, Efesios 2:8-9. Algunos de ustedes lo conocen. Dice, porque por gracia, gratuitamente, son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don, es regalo de Dios, no por obras. No es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie presuma en el cielo diciendo, no, pues yo estoy aquí por todo lo que hice allá. No, no es por obras. Romanos, Pablo lo dijo tantas veces en Romanos 3:20, él dijo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahí mismo lo va a decir el siguiente pasaje en Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. Gálatas 2:16, él dijo también, sabiendo que el hombre es justificado, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Pero qué cree el hombre? Por obras. Todos los cristianos, aunque vengan a esta iglesia, que no confían en Jesucristo, sino que creen que es por sus obras, no han captado o no han aceptado lo que Dios ha dicho. Dicen que había un par de exploradores que estaban en un lugar y resulta que ese lugar era un volcán y había un abismo alrededor. El volcán empezó a sacudirse, parecía que iba a hacer erupción. Si ellos no hacían algo, iban a perecer. Buscaron una solución y encontraron de aquel lado del abismo había una línea, un puente colgante, tendido desde aquel lado hasta acá. Y dijeron, es nuestra salvación. vamos a cruzar del otro lado para salvarnos de la destrucción. Y estaban a punto de subirse a este poderoso puente colgante hecho de cable reforzado, doble ancho. Cuando se iban a subir, ya viendo su salvación asegurada, y se dieron cuenta que el cable no llegaba de lado a lado, sino que el cable solamente llegaba de la mitad, hasta desde el extremo del volcán hasta la mitad del abismo, y de la mitad hacia el otro fin estaba amarrado una hebra de hilo de coser del otro lado. ¿Se subiría usted? ¿Se subiría? ¿No? Bueno, y si en lugar de ser la mitad de cable y la mitad de hilo fuera el 90% de cable y el 10% de hilo de coser, ¿se subiría? ¿Qué pasó? Qué exagerados, muy, muy estrictos, ¿no? Bueno, si en lugar de fuera el 90% fuera el 99.9% y solo le agregamos una pulgada o un centímetro de hilo de coser, ¿se subiría? ¿Se subiría? ¡No! ¡No lo puedo subir! Porque el problema no está en el cable. ¿Dónde está el problema? En el hilo. El cable es Jesucristo y el hilo son tus obras. Si tú quieres completarle a la perfecta obra de Cristo, aunque sea con una de tus obras, la arruinaste toda. No soporta el peso de tus pecados. Es por fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra perfecta, en su resurrección triunfadora, que nosotros somos perdonados. Como dice el Señor mismo a Pablo en Hechos 26, cuando le dice: yo te enviaré para que abra sus ojos y para que pasen de las tinieblas a la luz y para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesucristo, el perdón de los pecados. La obra de Cristo es perfecta y es suficiente. No le tenemos que agregar nada. Nada. Nada. Pero si tú crees que es por fe y por obras, en realidad estás diciendo, es por obras. Esto nos lleva a tres conclusiones. Una conclusión es a nivel personal, dos conclusiones a nivel personal y una conclusión a nivel colectivo. Número uno, ¿qué nos enseña esta lección a nivel personal? Pon a prueba tus creencias. Pon a prueba tus creencias. ¿Todavía estás confiando en que puedes ser salvo por pertenecer a la religión correcta o a la familia correcta o por las obras y los méritos que tú has hecho? Pues aquí está la escritura, tú tomas la decisión, ¿crees o no crees? Segunda consideración a nivel personal. Si crees lo que dicen estas escrituras, enséñales a los que amas, enséñales a tus hijos, enséñales a tus amigos, aunque digan ser pastores o apóstoles, enséñales lo que dicen las Sagradas Escrituras. Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas hablan de la vida eterna, ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús en Juan capítulo 5. Háblale a los que aman, explícales estas cosas. Ahora a nivel colectivo, a pesar de que vivimos en un ambiente de tolerancia social, cuando estudiamos pasajes como estos, no podemos ser ajenos y decir que vamos a cerrar nuestros ojos. No todas las iglesias enseñan la verdad. No todas, no te confíes en una iglesia que es buena solo porque dice en su nombre iglesia bíblica, lo que sea. Iglesia evangélica, iglesia protestante, iglesia luterana, iglesia católica. Revisa las enseñanzas. Revisa las escrituras. Cuestiona lo que enseñan ahí con las Sagradas Escrituras. Si yo no estuviera seguro de lo que dicen las escrituras, ¿por qué tendría que decirles esto? Si al primero que van a evaluar, ¿a quién es? ¿Me entienden? Pero las escrituras son claras. Están abiertas al examen de todos. A fin de cuentas, las escrituras dan testimonio de Cristo. Oremos. Señor, gracias por dejarnos las Sagradas Escrituras. Nos acordamos de la parábola de aquel hombre que murió sin estar preparado Y estando en el lugar de tormento, dijo, según el Evangelio de San Lucas capítulo 16, le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, tienen las escrituras. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Señor, nosotros también tenemos a Moisés, a todos los profetas y a los apóstoles en las escrituras. Te suplicamos por los que amamos, quizás tú les concedas la salvación, entender. Que no nos avergoncemos del Evangelio, Señor, y que hablemos. Señor, muchas gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Queremos llevar este mensaje donde quiera que nos abras puertas. Bendice a los oyentes, te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el camino.